Yo lo vi cruzando calles bajo lluvia y bajo el sol. Se llamaba Pedro Valle, le decían Napoleón, Napoleón, Napoleón, Napoleón, Napoleón. Andaba en zapatos rotos y su botella de ron. Dolorosamente manso, el hombre se demarchó. Napoleón, a Napoleón, a Napoleón, a Napoleón. Y un día, por orden presidencial, recogieron a todo el que vivía en su casa pantalón, saco roto Napoleón, y le lavaron la cara. Mas Napoleón nunca cambió. Pueden lavarle la piel y el corazón, le queda igual, porque una estrella al caer nunca jamás se puede elevar. Así filosofaba Napoleón, con la cabeza baja Napoleón, siempre sonriendo Napoleón. El hombre se le marchó, dolorosamente manso Napoleón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Los que buscan su locura en lo sucio de la oreja y en lo roto del zapato, no saben que diariamente nacen miles Napoleón. Los pare la sociedad, no digan que lo pare Ron. Los que buscan su locura en las costras de su piel y en su cama de papel, donde va guardando sueños. Quien lo hace así busca evadir el problema. La sociedad no se lava, se destruye o se construye, pero según quien lo hace. Así filosofaba Napoleón, con la cabeza baja Napoleón, siempre sonriendo Napoleón, dolorosamente manso Napoleón. Filosofaba Napoleón, siempre sonriendo Napoleón. El hombre se le marchó, dolorosamente manso Napoleón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Teniendo las piernas buenas, caminaba de rodillas, porque cuando se fue de bruces se apoyó en la botella. Era tan débil que su último enemigo, él también lo perdonó. Se llamaba Pedro Valles, le decían Napoleón.